Bueno, no, vamos, yo creo que tenéis conocimiento de que la empresa Urbacer, que era la que llevaba la limpieza de calles viarias y la limpieza de playas de aquí de Garrucha, sí, semanas pasadas el alcalde pues decide perder contrato a esta empresa que tenía contrato hasta el año 2015, ¿no? ¿Y con qué, a qué motivo alude para romperlo? Por motivos económicos, que tiene que recortar los presupuestos y, por lo tanto, como la empresa Urbacer no llegaba a un acuerdo, lo cual recibe el contrato. Sí. Todo lo que le deben, que por un lado le debían 2 millones de euros, lo han pagado, que es lo que viene, es lo que se aprobó en el tema de los pagos a las empresas proveedoras en todos los municipios. Sí. Y ya una vez que ellos se agarraron a ese plan también, le cobraron 2 millones de euros. Ahora le ha pagado 600.000 euros por estos 6 meses que lleva haciendo el servicio. O sea, 100.000 euros por mes. Sí, y también le ha pagado a 67.000 euros para que despida a 18 trabajadores a la empresa. Sí. Esta movilización viene a cabo porque solo entendemos que es una maniobra del equipo de gobierno, puesto que el mismo día que se rompió el pacto, que pasó por pleno, al otro día siguiente ya tenía a otras empresas contratadas para hacer esa limpieza. Ya. Ellos, como Bima, aprobaron el pleno, ellos tienen que seguir prestando el servicio, ¿no? Sí. Por tanto, nosotros entendemos que, como ellos mismos en pleno dicen que ellos van a continuar dando servicio, entendemos que, según la ley de contratación de las empresas privadas con las entidades locales, en esa ley tienen que coger los ayuntamientos que van a seguir prestando el servicio, tienen que recoger a esos trabajadores que la empresa tenga en esos momentos. Claro. Cosa que el municipio pues no ha hecho. Sí. El municipio ha preferido pagar los despidos a la empresa, y la empresa, por los motivos que sea, se ha acojonado, no sé por qué, siendo una empresa tan fuerte como Urbacer, pero sí, bueno, ellos sabrán que son cosas entre ellos, ¿no? Lo cual entendemos que, bueno, que el alcalde solamente lo que iba a cargarse a 18 personas que no son de su ideología política, para sustituirlos por otros. Yeah. Porque, digo, al otro día ya estaba metiendo a empresas, de estas empresas que existen en el mismo municipio, para que lleven a cabo la limpieza de playas, limpieza de oficinas públicas y limpieza de calles, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cuánta gente puede haber ahí ahora mismo, manifestándose más o menos? Ahora mismo hay, lógicamente, habrá unas 200 personas, porque solamente hemos convocado a los trabajadores y a los familiares de los trabajadores, sí, ¿no? Sí. Habrá unas 200 personas. Nosotros entendemos que, bueno, que son suficientes, porque estamos dando más que solamente 18 pedidos, y bueno, pues aquí estamos reivindicando. Y es más, también quiero deciros que por parte de la Federación de Servicios Públicos ya esta mañana también ha metido una denuncia a la Inspección de Trabajo, por los motivos de que al otro día de esta gente plantearle el problema de despido, ya están ocupando los puestos de la limpieza por parte del ayuntamiento, está llevándolo a cabo, sí, con contrato a otra empresa del municipio, lo cual entendemos que sigue siendo una ilegalidad, y por eso hemos denunciado a la Inspección de Trabajo para que tomen cartas en el asunto. De acuerdo.